Oír mortales. Wow. Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Me parece que había alguien que se estaba muriendo por hacer el dúo. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Vamos. Dale. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Ay, es lo que más me gusta de Oíd Mortales, es muy lindo. Y bueno, si es lo que más te gusta, disfruta. Es muy Hay lindo. Que disfrutar. Lo que será el resto. No importa, pero si tiene algo que le guste es suficiente, yo ya estoy contenta. Lo gusta es quedárselo en pie. Pero por eso digo, escúchame. Así que todas las veces ahora la dupla me va a hacer la voz de María Eugenia Otero, que está acá con nosotros en el piso, que va a acompañarnos en este programa, junto con Braulio, operando acá en www.laretaguardia.com.ar y con nuestro amigo Julio Pardo en la M690. Saben que siempre pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Después les contaremos todos los días que pueden volver a escucharnos si tienen ganas. Tenemos un programa que tiene que ver con la educación, empieza el año, estamos por llegar a marzo. Y yo y digo el que, pescado el año, sin vender. Que el año empieza en marzo. El año empieza, ¿no?, en marzo. Entonces empezamos con un tema que nunca escuchamos. ¿Van a empezar las clases? Lo tiró todos los años, lo mismo. Todos los años. ¿Qué? Lo tiró. Así que bueno, vamos a ver si hablamos con una compañera de Ademis, que nos va a contar qué es lo que está pasando con la paritaria de los docentes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tuvieron una reunión, creo. Sí, y como empieza el año, yo les digo que empiezan los días D, entonces está el día de las enfermedades poco frecuentes, está el día del implante coclear. ¿Vieron que en enero no había día de nada? El día de los reyes nada más. Pero no había ninguna enfermedad, ninguna cosita, porque el año empieza en marzo, entonces ahora a fines de febrero ya empezamos con algunos días que tienen que ver con algunas cuestiones de salud. Hoy vamos a tratar de hablar un poquito de lo que alguna vez hablamos, que son las enfermedades poco frecuentes, y no vamos a hablar nada del implante coclear porque creo que el próximo lunes va a estar con nosotros Florencia, que es una chica hipoacúsica de nacimiento que tiene dos implantes cocleares. Y va a venir acá a la radio y va a hablar y la van a escuchar. Y la verdad que creo que va a ser una experiencia. Creo que no es fácil que un sordo se integre a la radio, justamente. Así que bueno, vamos a ver si se da esta posibilidad. Y hoy también tenemos una barra allá atrás, que somos como 1000 acá adentro. Está somos. Jessica, está Tania y está Ale, que son amigos de Chile, de la radio, que la tengo por acá, de Radio Manqué. Así que si quieren escuchar esta radio, pueden por internet poner www.radiomanque.org y los pueden escuchar también, ¿sí? Pero después de Oíd Mortales, ¿está bien? Bien. Luis. Cristina. ¿Quieres decir algo? No, me quedé pensando cuando dijiste que todo empezaba en marzo. Ahora sí. Me di cuenta que enero y febrero lo pasé medio al dope. ¿En serio? ¿No? A mí sí, me parece que no. Te pasaste un enero y un febrero, querido. ¿Te parece? Y sí, lo que pasa es que vos no te diste cuenta porque estuviste en el frío. Ah, con razón, claro. Ahí no me di cuenta que, claro, porque estaba. Entonces estuviste en otro momento del mundo. Sí, porque yo digo, ¿no? Marzo, empieza marzo. Empieza marzo. Estás pensando qué tengo que hacer. Acordate, empezás a viajar mal. Empiezas a tener calor en el subte que supuestamente estuvo parado no sé cuánto tiempo para que haya aire acondicionado. Y yo hoy viajé y no sabes el calor que hacía en la línea B. Ah, yo viajé en la A y viajé con aire acondicionado, bárbaro. A mí me da mucho frío. Estaba bárbaro. Cuando me tocan los vagones, los trenes nuevos, me da mucho frío. ¿Sí? En la línea. Pero ves que somos unos inconformistas. No, he vuelto bien. Un saquito. Está bueno, sí, obviamente me llevo mi saquito. Pero a mí me da no, y aparte lo que era hoy la línea B a las 4 de la tarde. Hoy tomé la línea A y me pareció que todavía estaba por allá, por donde me había ido. ¿En serio? Porque La próxima estación, Pascua. Usted mira. Está llegando a Pascua. La próxima estación, Congreso. Oye, dije yo, no, esto y es... Y la voz de una locutora, supongo. Argentina año... ¿Que nunca habías escuchado eso? No, porque la verdad que el subtea no lo he tomado casi nunca. Entonces me llamó la atención y me quedó, porque en otros países el subte te van avisando en qué estación estás llegando. Bueno, a mí me pasó la otra vez que viajé en el tren El Suárez. ¿También? La próxima estación, San Martín. Estaba llegando a San Andrés, pero no importa. Te iban anunciando las estaciones. A veces la pegaban, a veces no. Y era un problema porque había gente de otros países, de verdad, lo que le pasa a uno si viaja, tiene la posibilidad de viajar. Y se miraban como diciendo, ¿a qué estación vamos a llegar? Porque la voz dice una cosa, pero lo que está escrito dice otra. Y bueno, y ahí surge siempre la solidaridad y uno le dice, quédese tranquilo, ¿usted en cuál va? Yo le aviso. No se preocupe, yo le aviso dónde baja. Lo mismo que nos pasaba a nosotros en otros lugares. Pero se viajaba fresquito. Eso sí, ¿eh? Se viajaba fresquito, los vagones lindos. Sí, bueno. ¿Qué te parece si empezamos el programa? Bueno, viste, yo sabía. ¿Empezamos? Que bueno, sí. No, digo. Está bien. Para... No sé para qué te dije que querías decir. Bueno, bien. ¿Viste? Bueno, entonces empezamos otro programa de Oíd Mortales. Dale, Braulio. Oíd Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Muy bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Epa, los dos juntos. Va a ser un problema esto. Va a ser un problema. No, yo ya está, ya me saqué las ganas. Es que era esa la idea. No lo hago más, me saqué las ganas. Bueno, ya habíamos dicho que Eugenia nos estaba visitando porque empieza el año, como yo decía, y aparece la especialización docente, volvemos a hablar de la especialización docente de nivel superior en Educación Sexual Integral en el profesorado Joaquín B. González. Exactamente. Sí, la verdad que no es que aparece, sino que está se realiza esta especialización desde el año 2009. Es una especialización superior para maestros, para profesores y para profesionales de todas las áreas, para profes de todas las disciplinas, y esto es muy importante decirlo, que quieran justamente poder estar preparados para dictar Educación Sexual Integral, ¿no? Y esto de decir por ahí, profes de todas las disciplinas, es súper importante porque hasta ahora lo que viene pasando es que solo los profes de biología son los que siempre tienen que tomar la batuta en las escuelas para dictar educación sexual integral. Y lo hacen desde una mirada desde la biología, ¿no? Lo hacen hablando del cuerpo, de la prevención del embarazo y de la prevención de ITS, ¿no? Que es muy importante, pero que no es lo único que tenemos que pensar cuando dictamos educación sexual integral, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de relaciones sexuales, de genitalidad, digamos, hablamos de mucho más que eso. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el placer en relación al cuerpo. Y hablamos de un montón de derechos que tenemos y de un montón de situaciones que tienen que ver con esto, justamente con disfrutar de nuestro cuerpo, disfrutar de nuestra sexualidad, que va mucho más allá que cuidarnos del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. La inscripción para esta especialización docente es del 2 al 31 de marzo. Del 2 al 31. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Hay que comunicarse, por ahí estaría bueno averiguar por mail primero, a edusexualjbg, J de Joaquín, B de B y González de González, jbg, B corta, JB corta, edusexualjbg, @yahoo.com.ar, o ir directamente a Ayacucho 632 en el horario del profesorado Joaquín B. González, que tiene una página también. Ponen profesorado Joaquín B. González y aparece inmediatamente. Sí, acá estábamos viendo que se decía, bueno, lo que vos decías, que se pueden inscribir egresados universitarios o no universitarios con títulos de 4 años o más de todas las disciplinas o título de nivel superior de menos de 4 años que acredite mínimo 5 años de antigüedad en la docencia. Claro, quienes tengan títulos de menos de 4 años tienen que tener antigüedad docente, de mínimo 5 años. ¿Y la especialización dura 2 años? Ajá. Y funciona todos los sábados de 8:30 a 1:00 p.m. Bien. Y las clases empiezan el 11 de abril. El 11 de abril, sí. Por ahí a veces cuando charlamos los primeros días de clases, la gente viene como con miedo a poder sostenerlo, ¿no? Porque hay que estar los sábados a la mañana, tempranito, ahí en el Joaquín, después de haber laburado toda la semana, ¿no? Hay muchos docentes que además tienen por ahí más de un cargo, que vienen cansados. Pero la verdad es que lo que se genera en ese espacio es también de mucho disfrute. Es un espacio como de mucho placer. Porque es un espacio también de mucho encuentro, ¿no? Lo que termina pasando es que se forman grupos muy lindos, que las personas vienen por ahí primero pensando en que van a estudiar y a encontrarse solamente con los libros, y lo que pasa en el postítulo también es que se encuentran con muchas cosas de una misma, de uno mismo, que por ahí no esperabas encontrarte, porque no venís pensando en eso. Pero una de las cosas que nosotros planteamos en el postítulo como muy importante es que tenemos que poner en cuestión nuestra sexualidad para poder plantarnos adelante de los chicos, para que después nos hagan preguntas en relación a eso, ¿no? Porque hay como un montón de cosas de nuestra propia sexualidad que pensar antes de por ahí plantarnos adelante de los pibes, porque lo que pasa con los docentes es que tienen mucho miedo a este momento de algunas preguntas en relación a la sexualidad. Y por ahí cuando uno lo tiene laburado con otros, charlado, masticado, cuando uno pudo preguntarse a sí mismo, es diferente. Uh-huh. Y pregunto, bueno, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con María Eugenia Otero. María Eugenia es docente de la carrera de especialización de nivel superior en educación sexual integral del profesorado Joaquín B. González. En tu experiencia, María Eugenia, ¿quiénes son los que se inscriben? La mayoría, ¿qué son? ¿Hombres, mujeres, edades, profesiones? De todo. Se inscriben maestros, se inscriben muchos profes de biología, cosa que se va revirtiendo con los años, porque bueno, al principio venían como en masa los profes de biología pensando que eran ellos los que debían tomar esto, y por ahí el profe de matemáticas no pensaba que podía tomar esto en sus manos. Sin embargo, con el tiempo, bueno, y con el boca a boca y con el ir charlando unos con otros, los egresados con sus compañeros de escuela y demás, esto se va revirtiendo bastante. Hemos tenido abogados, otorrinolaringólogos, la verdad que... Otorrinolaringólogo, tengo que conocer. Es que la verdad que han venido han venido médicos, abogados, trabajadores sociales, muchos trabajadores sociales, la mayoría profes de historia, de matemática, de biología, de ciencias naturales, de filosofía. ¿Más hombres o más mujeres? No, más mujeres, sí, eso ciertamente es así. Lamentablemente nos encanta que vengan varones, tenemos una mirada claramente con perspectiva de género, nos enorgullece muchísimo ver que los varones se quedan en el postítulo, los varones que se quedan, la verdad que no, nos pone muy contenta, porque hay que bancarse, ¿no? Por ahí pensar algunas cosas que tienen que ver con desigualdades de género que están muy muy inscriptas en cada uno de nosotros, y que también tiene que ver con esto, ¿no? De poner en cuestión. Y por ahí los varones a veces es un lugar incómodo que ocupan, pero la verdad es que hay cada vez más y está bueno que se pueda. Ahora, sí, pero hay más mujeres igual. Bueno, hay más mujeres en la docencia también. ¿Y nos preparan para trabajar con chicos de primer grado también, de primaria o secundaria solamente? De todos los niveles. Justamente el postítulo nace para poder pensar en poner en funcionamiento la ley de educación sexual integral. Y lo que dice la ley es que todos los niveles tienen que recibir educación sexual integral. Todos los niveles y todas las escuelas. No importa si son escuelas religiosas, públicas, privadas, todas las escuelas y todos los niveles. Desde jardín hasta el terciario. Y vos nombraste, por ejemplo, un profesor, una profesora de matemática. En su curso de matemática, ¿cómo inserta esta problemática dando matemática, que es una ciencia dura, por ejemplo? La ley lo que plantea es que... ¿Cómo los preparan ustedes? ¿Qué herramienta le dan ustedes para que en una clase matemática se puedan abordar la ley? La ley lo que plantea es que la educación sexual integral tiene que ser transversal, pero que también puede haber espacios especiales. Obviamente es más fácil pensar en la educación sexual integral desde materias como historia, como biología, como psicología, claro. como... Pero bueno, lo cierto es que hay un montón de profes de matemática que por ahí también son tutores sí. Y que tienen espacios especiales. Hay escuelas que se dan, la mayoría de las escuelas se dan, la mayoría de las escuelas, ojalá la mayoría de las escuelas, ¿no? Pero muchas escuelas se dan espacios especiales para que los chicos puedan charlar de educación sexual integral. Uh-huh. Y lo cierto también es que cuando uno plantea determinada actitud ante los pibes, después pasan estas cosas de que el chico sabe que ahí hay un otro que te puede escuchar y entonces van y le dicen, profe, me pasó tal cosa, ¿le puedo preguntar? Y esto claro. por ahí es algo que pasa, no dentro de la currícula y del horario de sí, clase, sí. o sí, y que tiene que ver también con la cintura que tenga la maestra, el profe, claro. para poder darle lugar, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos parece muy importante que se den lugar a todas estas inquietudes. Y pasan también en las clases de matemática, ¿cómo no? Si hay una docente, un docente que escuche, siempre va a aparecer la pregunta. Uh-huh. Los chicos siempre van y cuentan lo que les pasa ante aquellas personas que tienen los oídos dispuestos a escucharlos. Y esto es algo que sí escuchamos todo el tiempo de las personas que cursan el postítulo, que nos dicen, ahora tengo otras orejas para escuchar a mis alumnos. Y esto es cierto, porque es algo que pensamos mucho en este espacio. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir charlando. Y aparte yo tengo un temita especial que me resultaba más que interesante que estuvieras, ya no como docente del profesorado, sino como persona, como más allá. ¿Sí? A ver. ¿Qué temita? ¿O es secreto? Vamos a... No, pero fue sorpresa. Un día, porque viste que estaba el día de esto, el día de aquello, el día del otro. El 20 de febrero fue el día del gato. Ajá. Y no se rían, el día del gato y de la gata. Y de la gata. De cuatro patas, toda la historia. ¿No? 20 de febrero, se me pasó y ni la saludé a mis gatas. ¿Viste? Bueno, pero qué como mal. Yo sé que vos tenés gatas y que las amás y que son parte de la familia. Uh-huh. Entonces después vamos a charlar un rato sobre algunos datos curiosos de los gatos. Porque acá los gatos, si se habló alguna vez, se habló de la toxoplasmosis, de las enfermedades que transmiten. Pobre, le dimos un lugar como vehículo de portador de alguna enfermedad que no está buena. Así que bueno, vamos a homenajearlos. Este fue su día y ¿por qué no? Está María Eugenia con nosotros, que ella también sabe de lo que es estar con un gatito en casa. Sí, podemos pensar también todas las cosas que los animalitos ayudan a reparar, ¿no? Totalmente. Uh-huh. De todas esas cosas que los humanos nos curamos al lado de un animalito, en ¿no? En parte, pero muy bien. En parte, una de las cositas que vamos a hablar es de eso. Estamos en sintonía. Dale. Uh-huh. Seguimos. Espera, Julio. gusta este tema, Luis, es romántico. Sí. Sí, bueno. I don't want to miss a thing. ¿Por qué pusimos este tema? Este tema es un tema que hizo una banda estadounidense de hard rock, dicen que es Aerosmith. Y en realidad hoy cumple años uno de sus guitarristas. Cumple nada más ni nada menos que 63 pirulitos. Hasta los rockeros nos ponemos viejos, ¿eh? ¿Qué era, tío? ¿Viste? Brad Whitford. Pero bueno, para mí es un tema... A mí me hace acordar a los 15 de mi hija. Porque era una época, un tema del 98. Mi hija cumplió 15 en el 99 y lo eligió como tema para entrar a la fiesta con su papá. Uh-huh. Así que bueno, como yo sé que Diana está escuchando, creo que debe tener lindos recuerdos de ese momento. Y bueno, hacemos el combo completo, ¿sí? Bien, habíamos hablado con María Eugenia Otero, ya no como profesora de nivel superior de educación sexual integral, en el profesorado Joaquín B. González. Habíamos hablado que fue el Día del Gato. Y yo tengo algunos detalles. Bueno, ¿cómo se llaman las gatitas? Vamos a presentarlas. Mis gatas se llaman Maggie, Margarita, Valentina y Primavera. Muy bien. Son las gatas de la retaguardia. Son las gatas de la retaguardia. Bien. Uh-huh. Se cree que los egipcios empezaron a domesticar en torno al año 4000 antes de Cristo, que lo tiró, para mantener a las ratas y ratones fuera de sus graneros. O sea, más o menos para lo mismo que tenemos muchos los gatos hoy. Bien. Para los egipcios eran animales sagrados y como tales el castigo por matar a uno de estos era la muerte. O sea, vos matabas un gato y te mataban. Por el otro lado, algún detalle, digamos, que habla sobre los gatos. Se dice, yo no sé, habría que hablar con algún veterinario más, bueno, que para los gatos los sonidos agudos son más amables que los graves. Por lo tanto, los gatos obedecen más a las mujeres porque la voz de la mujer es aguda. ¿Será así? No sé. Puede ser, ¿eh? Primavera tiene una mala costumbre, que es treparse a la... Primavera, que es la más maleducada de las tres, se trepa a la puerta de la habitación a la noche porque quiere entrar. Ajá. Y la verdad es que cuando es Fer el que sale a retarla, Primavera no le da ni bola y a los 5 minutos vuelve y se vuelve a trepar. Y cuando salgo yo y le pego 2 gritos, no entra más. Uh-huh. Así que, no sé, podría ser, ¿eh? Bien. Y está también la gatoterapia. Según una investigación de la Universidad de Maryland, las personas que han sufrido un ataque al corazón y tienen un gato viven un año más. ¿Qué sé yo? Son esos datos. Además, otra conclusión de otras universidades como la de Buffalo o la de California es que convivir con un perro o con un gato baja la presión arterial. Ayudan a superarnos y a reponernos tras la muerte de un pariente, después de un divorcio, porque dicen que en parte no nos aconsejan y tampoco nos juzgan. Entonces es una compañía muy valiosa para esos momentos. Asimismo, se ha llegado a la conclusión de que el ronroneo sana. Y es que las cuerdas vocales gatunas vibran con una frecuencia entre 25 y 50 hercios, justo la que se emplea para acelerar la recuperación de las lesiones óseas. O sea que si te fracturaste una pata, aparte de ponerte un yeso, cómprate un gato. Porque el ronroneo del gato vibra a cierta amplitud que hace que tus lesiones óseas se mejoren. No sé. ¿Qué sé yo? Chau, trabón. Cosa mandinga, como dicen. Chau, kinesiólogo. Sí, ahora, lo único que no vale la pena casi recordar es por qué el 20 de febrero es el Día del Gato. Y en realidad tiene que ver con un gato que obviamente vivía en Estados Unidos, porque estas cosas en general vienen de allá. Y era un gatito de la hija de Bill Clinton, que bueno, falleció un 20 de febrero. Y era un animal que estaba diagnosticado con un cáncer y que tuvo que ser sometido a una eutanasia de gato, digamos, ¿no? Uh-huh. Pobre, para que no sufriera. Bueno, es así, recordamos a nuestros amigos gatunos. Igual les digo, para que no pierdan, para no perder oyentes y para que no se ofendan, que también existe el Día del Perro, pero es en el mes de junio, así que lo podemos dejar pasar porque falta todavía. Pero bueno, era un detalle que yo quería, qué sé yo, me pareció simpático. No sé, todos los estudios esos que nombraste, si viven un año más o no, los que tienen gato, no sé. Pero que es como sanador tener un animalito en casa que te mime, que siempre están ahí, que no te juzgan, como decís vos, uh-huh, que siempre que no te están critican, que no te juzgan. A mí me parece que sí es sanador en algún punto. Que siempre te reciben con alegría. Linda. Sí, totalmente. Que no, no tengo duda de que mal humor. Seguro que hace bien. Siempre están de buen humor, siempre te esperan, siempre te saludan. Uh-huh. Eso tiene que ser bien, no puede ser. Totalmente, totalmente. Bueno, hacemos como un cortecito, Braulio, y volvemos. Oí. Mortales. En Oíd Mortales, siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar. Y yo les decía que pueden escucharnos también a través de otras radios amigas en otros horarios. Por ejemplo, a través de Radio Voces La Rioja se retransmite los miércoles a las 19, en el Aprendiz Medios los martes a las 18 y los jueves a las 10. Por la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20. Y aquí mismo, en La Retaguardia, podés volver a escucharnos los jueves a las 18, los sábados a las 23 y los domingos a las 17. Y creo que ya está en comunicación, estamos en comunicación con María Isabel Grau, docente de ADEMIS, y que nos va a contar cómo viene la paritaria docente en la Ciudad de Buenos Aires, Luis. Sí, ¿cómo te va, Marisabel, Cristina? Hola, Varela y Luis Sangió, te saludamos. ¿Cómo están hoy? Creo que tuvieron una reunión, ¿no?, en el ministerio. Sí, tuvimos reunión en el ministerio, fue la primera en la que efectivamente hicieron una propuesta de pauta salarial. La verdad es que muy decepcionados salimos de ahí porque la propuesta fue absolutamente insuficiente. Plantearon un 17% de aumento, tomando en cuenta diciembre del 2014, que cobraríamos recién en abril, y un 11,5% más a cobrar en agosto. Uh-huh. Esto la verdad es que para nosotros es absolutamente insuficiente, está muy por debajo de la canasta familiar, que el propio Instituto de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad establece para una familia con dos hijos que es propietaria, en diciembre tenía que necesitaba 9.600 pesos para no estar bajo la línea de pobreza. Sí. Y una familia con dos hijos que tiene que alquilar necesitaba 12.200 pesos para no estar bajo la línea de pobreza. Entonces, que nos planteen que un docente va a cobrar en abril recién 7.100 pesos, la verdad es que es absolutamente insuficiente y lo rechazamos todos los sindicatos. Más allá de que no acordamos los 18 sindicatos en la suma que estamos reclamando, fue rechazada unánimemente esta propuesta del gobierno. Ah, fue una reunión de todos los sindicatos de aquí de Buenos Aires. Fue una reunión de todos los sindicatos de la ciudad, sí. Ajá. Y que las clases empiezan el lunes próximo, ¿verdad? En teoría sí, la verdad es que hoy nosotros no estamos en condiciones de afirmar que van a empezar. Uh-huh. Tampoco tenemos resuelto qué acciones vamos a llevar adelante porque nosotros vamos a hacer una asamblea el miércoles, una asamblea abierta de afiliados y de no afiliados. Estamos convocando a toda la docencia de la capital porque nosotros entendemos que tienen que ser los docentes, los trabajadores, los que resolvamos si aceptamos o no la oferta, no solo las comisiones directivas de los sindicatos. Entonces, bueno, vamos a realizar esta asamblea con mandatos de escuelas para ver qué es lo que opinan los compañeros y qué medidas están dispuestos a llevar adelante. Marisabel, estamos hablando con Marisabel Grau, que es secretaria de prensa de ADEMIS. Y yo sé que el tema salarial, como vos decís, es importante porque no se acerca la oferta de ellas ni de ellos ni a lo que ellos mismos dicen que tiene que tener una canasta básica. Pero la problemática también estuvo atravesada durante estos dos años por el tema de las falencias en la inscripción, por el tema de las falencias edilicias. Hubo escuelas donde se han caído pedazos de techo, a mí me consta porque mi nieta le pasó hace poco en el normal 7. Uh-huh. ¿Sobre eso qué hay? Bueno, nada. Mira, nosotros presentamos el 13 de enero un pliego de reivindicaciones de 13 páginas en las que detallamos todos los problemas de la educación pública en la ciudad y cuáles serán nuestras demandas, entre esas, como vos decías, la necesidad de la construcción de escuelas, fundamentalmente en la zona sur, que es lo único que va a resolver el problema de las vacantes, uh-huh. La necesidad de desarrollar ya un plan de emergencia edilicia para resolver los problemas de infraestructura, lo que amerita una partida presupuestaria extraordinaria, de resolver los problemas vinculados a la reforma de la nueva escuela secundaria que se quiere implementar y que desde las escuelas estamos diciendo que se suspenda la implementación en el 2015 porque va a generar la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de muchas materias y de conocimientos y de orientaciones que hoy existen en la ciudad. Pero lamentablemente no hemos recibido respuestas con respecto a estos temas. Uh-huh. Se han tratado algunos otros puntos vinculados a condiciones de trabajo y el Ministerio, algunos los ha ido resolviendo, pero de manera muy, muy minoritaria. Y la verdad es que nosotros justamente, como esta es una mesa no solo salarial, sino de condiciones laborales, entendemos que hay que discutir todos los problemas de la educación pública. Y bueno, seguimos planteándolo, lamentablemente, con los oídos sordos del Ministerio, que no escucha y no se plantea una solución de los problemas estructurales. Nosotros justamente estamos publicando fotos de escuelas, por ejemplo, en el Distrito 21, que es Lugano, la Escuela 18, la Escuela uh-huh. 4, que hoy están en una situación calamitosa y de ninguna manera pueden empezar las clases. Entonces, más allá de que los docentes decidamos hacer un paro o no, iniciar o no las clases por la cuestión salarial, no están dadas las condiciones de infraestructura. Se siguen cayendo techos, la Escuela Mastrassi, que es una escuela artística, ahí en pleno centro de la ciudad, en Esmeralda y Sarmiento, tiene que ser cerrada por emergencia sanitaria sí. porque está llena de ratas. Los docentes sacaban fotos a los cuerpos muertos de las ratas ahí en el medio de las aulas. Entonces, hay una situación muy crítica que el gobierno no desconoce, pero la que pretende evitar, no hablando de ella, y bueno, hace que los docentes estemos muy descontentos, pero también las familias y los alumnos, ¿no? Que no tienen las condiciones que merecen de educación. Uh-huh. Marisabel, Cristina te habla. Una pregunta por ahí, no sé si tiene que ver, pero ¿hay los chicos, los adolescentes, hoy por hoy, siguen la carrera docente? ¿Hay docentes? Hay cada vez menos inscripción. Lamentablemente no es algo que se promueva demasiado. Se ha extendido la carrera uh-huh. docente con respecto a lo que eran los planes de estudio anteriores y obviamente no hay, las condiciones que tenemos de trabajo y salariales no son un estímulo para que haya muchos jóvenes que quieran ser docentes. Uh-huh. Por supuesto que quienes eligen esta carrera lo hacen con mucha predisposición y mucho esfuerzo y en los profesorados hay jóvenes que estudian muchísimo e incluso trabajando al mismo tiempo, pero la verdad es que hay una falta de maestros sobre todo, pero también en algunas áreas de profesores también. Uh-huh. Te pregunto esto, porque generalmente siempre se arranca en una discusión para ponerle un piso al salario docente a nivel, vamos a decir, nacional, con el ministro de Educación de la Nación, con Scileoni. ¿Esta vuelta se llegó a un lo que era ese acuerdo o ese piso que fijaba siempre la Nación? No, de hecho todavía están abiertas las paritarias a nivel nacional. Mm. El ministerio lo que ofreció fue un 22% que fue rechazado por los 5 sindicatos nacionales. Mm-hmm. Hoy de hecho hubo también en ADEMIS un encuentro de sindicatos seccionales, de agrupaciones opositoras a nivel nacional. Sí. Y así lo que se resolvió después de hacer un largo raconto de la situación salarial y educativa en las distintas provincias que participaron, fue llevar adelante lunes y martes una jornada nacional de lucha para poner sobre la mesa el problema del financiamiento educativo a nivel nacional, esta cuestión de que el Estado Nacional en realidad con este supuesto 6% que no es tal, no cubre las necesidades salariales ni de infraestructura ni de construcción de escuelas de las distintas jurisdicciones, hace que buena parte del desembolso de los de lo que se necesita invertir en educación caiga sobre las jurisdicciones locales, algunas de las cuales obviamente son decisiones políticas en qué se puede hacer plata y en qué no, pero algunas son jurisdicciones bastante pobres en relación a otras y claro, tienen salarios totalmente paupérrimos y condiciones educativas y de la infraestructura escolar muy, muy deficientes. Con mucha desigualdad. En Formosa, por ejemplo, los compañeros ni siquiera tienen paritaria. El gobernador, por decreto, establece un porcentaje de aumento. Los docentes están cobrando alrededor de 3.400 pesos, lo que es una miseria total, y no tienen ni siquiera la posibilidad de discutirlo. Entonces, esas son las condiciones que nosotros planteamos, que no puede ser que cada jurisdicción lo resuelva como pueda, sino que tienen que tomarse a nivel nacional. El Estado Nacional tiene que financiar la educación y garantizar derecho a la educación de los niños y de los jóvenes, y luego cada jurisdicción, en función de sus ingresos, podrá solventar más o mejores planes en relación a algunos puntos, pero en cuanto a lo social y a las principales condiciones de infraestructura, todos los sindicatos que nos reunimos hoy entendemos que son responsabilidad también del Estado Nacional. Bien, vamos a seguir el tema, esperemos el próximo lunes que termina o cómo empieza el ciclo lectivo. Esperemos que de lo mejor, aunque por lo visto no hay muy buenas perspectivas, ¿verdad? No, y la verdad que no, porque por más que se llegara a un acuerdo entre algunos sindicatos, aunque no todos firmáramos la pauta salarial, la realidad es que los demás problemas estructurales que yo les mencionaba no se van a modificar en una semana, no. Y son de los más graves. Seguro. Bueno, Marisabel, te agradecemos la comunicación y vamos a estar atentos a cómo se van dando estas problemáticas para el inicio de clases. No vamos a decir lo que dicen los medios masivos siempre con el discurso de uy, el pato la pagan los chicos. El pato en realidad la pagan los trabajadores, los chicos, todos, ¿no? Los padres, porque es un problema general. Exacto. Yo le decía a una periodista hoy, mirá, nosotros estamos defendiendo los derechos de los chicos y vos me decís, bueno, que no pierdan días de clase, pero ese chico por ir a la escuela se le cae un techo en la cabeza y lo mata, o se le cae un ventilador, como ocurrió el año pasado y queda hospitalizado, la verdad es que yo estoy defendiendo a esos chicos cuando estoy haciendo paro, no es que los estoy perjudicando. Y así nosotros lo entendemos y también muchas de las familias que acompañan la lucha docente, porque entienden y conocen las condiciones en las que estudian sus hijos. No, y además porque es real, se cae un ventilador. A mí me pasó, por eso te digo, yo lo viví con mi nieta y ese día estuvieron 2 días sin clase, porque hasta que vienen, los arreglan, resuelven el problema y se vuelve otra vez a tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, no hay clase. Claro, entonces, claro. Y ahí no es que no hay clase porque los docentes paran. No, absolutamente. Es sencillo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Chau, chau. Chau, chau. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. En Oíd Mortales. Tomá, no dije nada. Siempre por AM690, por www.laretaguardia.com.ar, con nuestros amigos que nos visitan de Radio Manqué. Acuérdense, www.radiomanqué.org en la República de Chile. Estamos todos, creo que podemos poner los fideos. Está Fernando, está Eugenia. No me gustan las pastas. Sí, ¿no te gustan? No. Bueno, sí, yo estoy a dieta, así que mejor con un poquito de tuquito nada más. Bueno. Está Irene, está Braulio, estamos todos. Lo que yo no podía dejar de decir, porque para eso estoy acá también, es que nuestro amigo, el señor Mauricio Macri, estuvo en un programa en la televisión. Y casualmente, después que él dice sus tandas, por ejemplo, de cerca, gratis y al aire libre, y que habla, entonces yo comento como fonoaudióloga que la articulación es pésima, que no se le entiende, que es parte de los hermanos Cuesta, porque cuesta entenderle, cuesta creerle, cuesta todo. Y la realidad es que La persona que lo entrevistaba le dijo, usted está hablando mejor, ahora se le entiende porque antes no se le entendía nada, así se lo dijo. O sea, una persona que ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Que le puede decir cualquier cosa a cualquiera. El periodista. La señora. Ah, la señora. Una señora. Sí. Más allá del bien y del mal se me ocurre Mirtha Legrand. Totalmente. Claro, es que ella puede hacer eso. Entonces, pero se lo dijo y insistía. O sea, cuando ella se le pone eso, algo. Te digo la verdad, la reban con eso. Te manda cualquier cosa, no te lo manda a decir. Frontalizada completamente, como digamos nosotros, le manda. Pero vos antes a vos antes no se te entendía nada y ahora se te entiende mejor. Algo hiciste. Y el muy vivo. Macri, Mauri, no dijo una palabra de mi compañera fonoaudióloga que tiene en su despacho dándole clases de foniatría para poder mejorar su articulación. Porque su articulación, aparte de que no se le entiende, no gana votos. Es una articulación de un cheto, de una persona que siempre habló así en sus colegios, y que entonces, y eso no gana votos. ¿Por qué decís así, gorda? Entonces él, ahora, si lo escuchan, él habla mejor, pronuncia mejor la R, nunca le va a salir arroz, siempre le va a salir arroz, ¿sí? Pero no importa, está articulando más abierto y mejor, pero no puede reconocer que hay alguien que le está dando esa posibilidad, una trabajadora del gobierno de la ciudad que la sacó del hospital donde trabaja, que se la llevó a la parte de la jefatura de gobierno para que le enseñe a hablar. Un desagradecido el tipo. Y yo digo, ¿no? La pucha. Y bueno, pero si no sería reconocer su ¿pero problema de adicción? ¿Por qué no lo puede reconocer? Ay, Cristina, ¿cómo va a reconocer un error? Un error. Si nunca se equivoca. Bueno, eso, no puedo dejar de decirlo. No es ni siquiera es un error. No. Digo, no es una falsa, pero bueno. Es su forma de hablar y que se la banque. Y en tal caso que la banque y que diga, bueno, yo hablo así, pero esta forma de hablar. ¿Y llegará para la campaña? Con el tratamiento, a terminar las 10 sesiones de foniatría, no creo. No creo que. O sea, hay pacientes en la realidad que uno nunca les da un alta porque ya hablan perfecto. Uno hay pacientes que le da un alta porque es el máximo rendimiento, es lo máximo al que ese paciente puede llegar, esa persona puede llegar. No me hagas sentir mal. No, el lapicito es acá arriba. Acá es. Claro, es acá arriba y hay que hablar con el lapicito. Bueno. ¿Qué acá arriba? ¿Cómo se hace? ¿Para qué? No sé. Sí, no, son técnicas antiguas que se usaban. Sí. Pero la realidad es que hay pacientes que es cierto, se les da lo que se llama el alta a máximo rendimiento, o sea, uno dice, bueno, o sea, sos un soquete, pero hasta acá podés. Claro, y en muchos niveles pasa. Mirá, a ver, lo pongo en mí, vamos a hacer dieta, tenés que llegar a tal peso. Hay un peso posible, y un peso que podría estar, pero hay un peso que es posible y que es hasta donde yo pueda llegar por un montón de cosas, pero no es el peso, es el ideal, por la altura, la edad, el ancho, qué sé yo, bueno, todas esas cuentas que te hacen. Bueno, lo mismo pasa con muchas otras cosas. El lenguaje pasa, un chiquito que tiene con una cantidad de deficiencias muy importantes de distinto orden, a lo mejor nunca va a llegar a hablar perfecto. Porque bueno, sus posibilidades neurológicas, en fin, lo que sea, no se lo van a permitir. Pero uno sabe que va a llegar a un límite y decir, bueno, mira, la verdad que hasta acá, buenísimo, genial. Llegó sin que no se le entendía nada y hoy le entendemos todo lo que dice, aunque no pronuncie perfectamente la R. Por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es así la vida. Bueno, nos vamos a distender un poco, ¿qué les parece? Escuchemos un poquito de música. Ah, porque vos te pusiste muy... O ya nos te queda pusiste poco, muy tensa la hablando. Música para el final. Te pusiste sí, muy tensa pone, hablando de me esto. Pone mal. Me pone mal que no reconozca que hay una persona que lo esté ayudando. Y bueno, ¿qué va a ser? Y que encima le insistía, porque pobre la otra le insistía y le decía, pero vos antes, así derecho viejo, no se te entendía nada. Me encantó, ahí como decís vos, Eugenia, la rebanco. Yo la rebanco en eso, la vieja, sí, totalmente, es una diosa en eso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y aparte, mira, la tiene la fonoaudióloga, como dice él, cerca, gratis y al aire libre. Así que la puede disponer de ella los días que necesite, para los eventos que necesite y demás. Y la verdad que mi compañera es una gran profesional y bueno. Estará haciendo lo que puede, pobre. Sí, sí. Y lo que ella no puede hacer en el gobierno de la ciudad con todos los alumnos de capacitación lo estamos haciendo nosotros en el Hospital Pirovano. Porque todos los alumnos que ya no pudo seguir ofreciendo la capacitación en el hospital donde ella estaba, los hemos tomado nosotros en el hospital por el mismo precio. Cerca, gratis y al aire libre. Bien, vamos a dejar el tema para irnos. Nos vamos a ir con un tema en un ratito, ¿no? De René Pérez Joglar. ¿Te suena? ¿Qué cumpleaños? ¿Residente te suena? ¿Calle 13 te suena? Mm. Bueno, hoy cumple 37 años. Ah, René de Calle 13. Sí, René de Calle 13. Así que bueno, después en el final ustedes van a escuchar un tema que, bueno, que me gustó, que se llama Muerte en Hawái, y que vamos a escuchar, pero de final, antes de que empiece el programa del doctor Alfredo Grande y de Inés Santinori sobre los sueños posibles, ¿no? Que ya tenemos a Inés ahí que nos está, Irene, a Irene que nos está mirando, perdón. O sea que yo soy Inés. No, no, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno. No, igual es ligera, viste, una ligera, ¿no?, confusión. ¿Te diste cuenta que tomó tu forma? Porque sí, vos cuando confundís los nombres, igual la inicial la respetás. Así es. Y Cristina hizo lo mismo. ¿Viste? Cambió Irene por Inés. Bueno, pero bien, ya que hablamos de Alfredo Grande, sí, yo voy a pasar un avisito que, dale, es que el jueves 10, el jueves 26, este jueves a las 18:30 en la legislatura aquí de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber una charla que se llama La AMIA, la CIDE y la criminalidad estatal. Va a estar Laura Ginsberg por APEMIA, por familiares, Alfredo Grande, nuestro compañero, escritor y psiquiatra, y Carlos Zamorano, ex copresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Lo va a coordinar Germán Ziller, y esto lo está organizando Alejandro Bodar del MCT, del Bloque Nueva Izquierda. Va a ser interesante, voy a ir el jueves 26 de febrero a las 18:30, allí en Perú 160. ¿Mm? Aparte creo que ya va a estar más fresco el jueves, porque hoy el centro, digo, que estuvo terrible. Bueno, igual creo que en la calle no lo van a hacer la charla, lo van a hacer adentro. Bueno, ¿no?, pero hay que trasladarse. Bueno. Lástima, me quedé sin poder contarte mi experiencia en el Ministerio de Salud de la Nación que tuve hoy, pero bueno, no importa. Lo contás otro día. Te lo cuento otro día. Me mira Eugenia como diciendo, ¿viste que no tiene una matrícula que te permite trabajar en este país? Me la cambiaron. Tengo otro número, le jugué, vamos a ver si por lo menos me da. ¿Caprichosamente te cambiaron el número? Me cambiaron el número de matrícula por un tema de la carrera, bueno, no sé, pero eso me significó unos pesos. Irme hasta el Ministerio de Salud, hacer todo un trámite, perder tiempo. Pero bueno, tengo matrícula nueva y está todo sellito armado. Sellito nuevo, ¿no?, tarjetas nuevas. Es que todo ahí mismo, si vos querés, te hacen el sellito nuevo por 150 pesos. Qué copados, ¿no? Sí, te hacen la fotocopia todo por 20 pesos. Sí, sí, me acordé del ministro, del viceministro, de mi amigo. Será mi amigo, pero cuando lo vea, se lo voy a decir. Digamos que este no es el de la ciudad, este es el de la nación. Este es el de la nación. El amigo Mansur. Uh-huh. Mansur y Yedlin. El amigo de lo ajeno. Bueno, no sé. Pero bueno, yo cuento hoy mi experiencia en el centro, un día hermoso de calor, para hacer este cambio de numeración de matrícula. Ahora en mi servicio, yo, la más antigua del servicio, tengo el número de matrícula más nuevo. ¿Viste? Así que... Ah, ¿vos tal? ¿Solo te lo cambiaron? Alguna gente, algunos nos están cambiando, pero es muy loco. Porque tener una matrícula 2.000, ahora tengo 8.000. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces si le parece a Braulio, teniendo en cuenta la hora, agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, a Braulio Domínguez en www.laretaguardia.com.ar, a nuestros amigos chilenos que estuvieron acá bancando todo el programa de Radio Manqué, acuérdense, www.radiomanqué.org, a nuestra amiga Irene, que no es Inés y que nos está esperando afuera, al doctor Alfredo Grande, que no es Alberto y es Alfredo, por la duda. A ver, Eugenio Otero, que podremos seguir con esto, porque tenemos la inscripción para este profesorado durante todo marzo. Uh-huh. Del 2, ¿sí?, al 31. Dale. Del 2 al 31. ¿Dónde? ¿Todos los datos cuáles son? Del 2 al 31 en Ayacucho 632 o escribiendo a edusexualjbcortag@yahoo.com.ar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos, si les parece, nos vamos hasta el próximo lunes. Sí. En otro programa de Oíd Mortales. Chau.